algo en el barrio. Se quemó un solar. Es porque Cuquito, señores, comenzó a tocar. Llegó un policía, la bomba también llegó, y todos bailaban a más no poder. Qué frente, qué lío, qué lío. Allí todo se quemó, no quedó ni el gato. Cuquito se lo llevó. Llevo